a llorar mi soledad. Quisiera y no quisiera. Si yo fuera un pajarito. Quisiera y no quisiera. A tu sombra unir un vuelo. Quisiera y no quisiera. A besarte la boquita. Quisiera y no quisiera. Ay, lástima que no puedo. A llorar mi soledad. Quisiera y no quisiera. Si yo fuera un pajarito. Quisiera y no quisiera. A tu sombra uniera un vuelo. Quisiera y no quisiera. A besarte la boquita. Quisiera y no quisiera. Ay, lástima que